Porque aparte de hablar de este día, hay ciertos ajustes que se prevén en el presupuesto, algunos dicen que van a recaer en discapacidad, pero vamos a preguntarle a Omar, ¿eh? Omar, buenos días, Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola, buenos días, Pablo, y a toda tu audiencia. Así que acá estamos en el día de justamente el 3 de diciembre, Día de las Personas con Discapacidad, más que nada por los derechos. Así que bueno, acá estamos para aclarar un poco. Ahí está. Omar, si bien hay que conmemorar este día, obviamente que es importantísimo, también hay que aclarar que hay una postura de cierta lucha, ¿no? Para no perder presupuesto, dirían algunos, con el tema de discapacidad. ¿Esto es así? Sí, más que nada se viene trabajando la realidad de un principio. Hablamos del presupuesto 2021, en el cual no se está marcando esto de la discapacidad. Hemos pasado con el contrato del INDEC del 2010, la cantidad de personas con discapacidad a nivel país, que superan los 5 millones. ¿Verdad? Y en la realidad actual, Entre Ríos ocupa el 11,7% de esa cantidad. Nosotros, mediante asociaciones civiles y movimientos sociales, hemos hecho un censo, particularmente en forma social, para saber la problemática que hay a nivel país y a nivel provincia. Y bueno, nos encontramos que por ahí no hay responsabilidad actualmente con el tema de pensiones. No se ha aumentado pensiones, imagínense, hace 13 meses que no hubo un aumento. Recién ahora se le va a dar el 10% y van a cobrar recién el año que viene. Entonces estamos hablando de que están dejando de lado este colectivo de la discapacidad. Realmente son los más necesitados, no le dan tanta importancia. Y hoy por hoy, bueno, hoy a nivel país, todas las organizaciones sociales y movimientos sociales que tienen que ver con discapacidad y familiares están en una marcha. Están en Buenos Aires los movimientos ahí haciendo los pedidos correspondientes. Y bueno, nosotros como agrupación Adultos Mayores Discapacidad Entre Ríos, nosotros nos vamos a sumar ese pedido. Perfecto. Haciéndole llegar a donde tengan que llegar estos pedidos para que sea real. Omar, teniendo en cuenta que esto lo vienen manifestando, Lo que sí hay que plantear es que no hubo ningún tipo de respuesta, salvo este aumento que van a percibir recién el próximo año, pero no han tenido una respuesta concreta. ¿Esto es así? No, respuesta concreta no, sino hay algunas palabritas que van y vienen, pero no es lo real de lo que nosotros estamos buscando con el colectivo, que sea visible, porque si bien los presupuestos estamos viendo que en toda la problemática de la pandemia, no hubo un porcentaje ni 5% en este ámbito que estamos pasando para las personas con discapacidad. Se han realizado muchas reuniones allá en Buenos Aires, obviamente, gente del grupo y demás cuestiones, en provincia, sabemos que todo se manifiesta ahí en Buenos Aires, han hecho nota en gobernación directamente y no han tenido respuestas, y bueno, estamos pidiendo que aumenten el tema de pensión, que se aumente. También hablamos de las prestaciones, que eso es algo importante también. Sin duda. Que no se ha aumentado nada. Nosotros pedimos 40%, porque las prestaciones con el tema de lo que las personas necesitan, digamos, en tema de salud, no ha llegado nada. Mirá vos. Omar, si yo te traigo a la provincia, ¿no? Puntualmente a la provincia de Entre Ríos, ¿cómo es la situación? Si bien las pensiones obviamente dependen de Nación, obviamente Entre Ríos debe tener un presupuesto para avanzar con el tema de discapacidad. ¿Cómo estás viendo el escenario acá en la provincia, Omar? Obviamente, como usted lo mencionaba, depende todo del presupuesto de 2021 que se viene para el año que viene, pero obviamente que estas cuestiones no las toman mucho en seriedad, porque se toman otros presupuestos más importantes, ¿no? Como para dejar enmarcado algo, un trabajo importante en la provincia, pero también vamos a hablar del tema social, vamos enmarcando en la sociedad, vamos a hablar de políticas públicas, pero de contacto directo. Seguro. No de potenciar. Nosotros estamos cansados del potenciar, del vamos a hacer, de que se puede hacer. No, vamos a hacer cosas concretas. Yo creo que el colectivo hoy en Entre Ríos, la persona con discapacidad, está pasando un momento mal, digamos, difícil, y bueno, hay que visibilizarlo. Nosotros estamos para esto, como movimiento social y organizaciones sociales, visibilizar esas problemáticas y ayudar a los pedidos. Omar, y en este trabajo de estadístico que hicieron a nivel nacional, en Entre Ríos también se marcó un aumento, por lo menos, de la visibilización de gente con cierto grado de discapacidad. nosotros en el 2017, con una asociación civil que es cuidador de domicilio litoral, obviamente que recorrimos haciendo capacitaciones en cuidados, uh-huh. y en la temática para terminar, ¿no? Recibió este cuidador, nosotros le hacemos hacer un censo en cada localidad de cuántas personas había con adulto mayor con discapacidad y la persona con discapacidad. Uh-huh. Y al ver el censo del 2010 y a lo que nosotros recolectamos, vimos que ese 11,7% hoy es un 13,1%. Aumentó, mirá. Uh-huh. Estamos hablando de un porcentaje importante de las personas con discapacidad. Obviamente que si pedís el porcentaje real en provincias no te lo van a dar nunca. Entonces uh-huh. nosotros como asociaciones civiles, bueno, enmarcamos para ir viendo cuántas personas con discapacidad había y te encontrabas con que hay personas que no podían acceder al trámite certificado único de discapacidad por no tener internet, por no tener la información y tampoco por no tener la pensión no contributiva, que es algo importante, que es una ayudita para ellos, digamos, porque hablamos de que no es un beneficio, es un derecho. Seguro. Es un derecho humano. Seguro. Igual da la sensación de que la sensación no, la realidad de que es muy poco, ¿no? Esto también hay que manifestarlo, ¿no, Omar? Totalmente, es así. Nosotros pedimos el aumento a esto porque se está dando por bajo y la realidad es que tiene que tomar el Estado carta en el asunto, ya sea nacional, con el grupo que hoy acompaño yo desde Entre Ríos por no poder estar allá, y provincial también, uh-huh. que es algo importante. Se va a hacer en todo el país, en muchas plazas, se van a manifestar los compañeros, las personas con discapacidad, y también, bueno, en algunos pueblitos también iban a hacer algo, algunos murales y demás cuestiones. Uh-huh. Omar, te saco un poquito puntualmente de esto, pero no de tu labor y de tu trabajo social. ¿Cómo se han manejado ahí como agrupación y en lo personal tuyo con respecto al tema de la pandemia, ¿no? Y esto que muchas veces ustedes están acompañando y están en el terreno, como se dice, ¿cómo se han manejado y cómo fue el escenario de lo que fue este año? En lo que respecta con el tema de las dos cuestiones que manejamos con la agrupación de adultos mayores y discapacidad, fue algo bastante complicado por el grupo en sí, que había ciudades que no se podía llegar a muchas cuestiones por la falencia económica, que fue lo que marcó mucho, en esto marcó mucho, personas que no tuvieron acceso a muchos alimentos, porque es la realidad, porque uh-huh. la realidad se tiene que contar, no se tiene que ocultar. Y bueno, nosotros como agrupación y movimiento intentábamos llegar con los protocolos correspondientes, con los familiares, nos ha tocado hacer un poco de talleres de psicología, porque la pospandemia se trabaja un poco con psicología, ¿cómo vas a preparar vos a la persona con discapacidad después de estar encerrado bastante tiempo, ¿me entiendes? Sin duda, ¿eh? Omar, lo que te voy a pedir, bueno, ya tenemos el contacto y nos pone contento, nos ayudaste en aquella producción con Guillermo Moreno y la verdad que siempre te agradecemos. Nos gustaría que nos mantengas al tanto ante cualquier novedad, la verdad que nos gusta charlar con vos, lamentablemente por una noticia que no es buena, ¿no? Este ajuste que puede venir o que se siente al sector de discapacidad. Nosotros te agradecemos mucho la comunicación, Omar, si querés agregar algo, decímelo, igualmente te propongo que nos mantengamos en contacto. Sí, no, gracias a vos por permitirme expresarme en su programa, en su espacio, la verdad que esto es algo que vinimos luchando, yo hace 10 años que vengo luchando en esta temática, uh-huh. viajando a distintas provincias, charlando en convenciones y demás, pero siempre como la parte social, como agrupación, como ONG, nunca con otro grado, sino con esa temática de ayudar, de ir, digamos, enseñando a las personas cómo observar de esa manera. No, y quiero dar un saludo a Chiqui Nildo Cuello, que él me hizo el contacto al primer tiempo con ustedes, y la verdad que una excelente persona, hoy está piloteando, digamos, a la cabeza del Club Unión ahí, una gran gestión lo que hace Nildo. Qué grande. Un saludo para él y un abrazo grande al amigo. Ahí está, seguramente nos está escuchando y seguramente si no le vamos a hacer llegar el saludo. Gracias Omar, te mando un fuerte abrazo, acá te saludan todos y nos mantenemos en contacto. Gracias. Ahí está, ¿eh? Bueno, una situación que cuenta que...